Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:02. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 3 de abril, pero en el año 1917, nace el insigne cuadrista, titiritero y artista venezolano Freddy Reina, cumpliéndose para la fecha 100 años de su natalicio. Quien les habla, Liz de Ramos, a los controles nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Observatorio Nacional de Medios Digitales combatirá campañas mediáticas contra Venezuela. Ecuador, triunfo electoral de la Revolución Ciudadana. Ejecutivo aprobó recursos para la protección y conservación de parques nacionales. A través del Club Pesquero, gobierno distribuirá 1.7 millones de kilos de pescados durante Semana Santa. Cultura. Con danza y música iniciaron actividades en conmemoración al centenario del insigne cuadrista venezolano Freddy Reina. En PDVSA La Estancia realizarán tributo a la música latinoamericana en el mes de abril. Formación, Fundación Editorial El Perro y la Rana ofrece taller introductorio al diseño editorial. Hoy inicia convocatoria para el premio a la cultura popular Freddy Reina. Durante todo el mes de abril presentarán La Mancha del Quijote en el Celar. Cultura al Día. El Ejecutivo Nacional aprobó este domingo un total de 847 millones de bolívares para la misión Robinson Digital, provenientes del Fondo de Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. Desde el Parque Vinicio Adames, en el estado Miranda, el presidente indicó que esto servirá para organizar toda la estructura y los dispositivos necesarios de esta importante misión. Al final del tiempo, la propia CIA le dio la razón a Pedro Carreño. Los documentos desclasificados por Wikileaks hace 2-3 semanas han demostrado que la CIA y el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo utiliza televisores, teléfonos celulares, computadoras y diversos sistemas para espiar al mundo entero. Ellos tienen un laboratorio permanente de posicionamiento de noticias que llenen de angustia, llenen de desmoralización, de falta de fe a un pueblo. Y sobre todo se desesperan y entran en histeria cuando ven que el pueblo venezolano va surgiendo, se va recuperando, que Venezuela va tomando un ritmo. Y utilizan a las fuerzas políticas de la oposición venezolana como fuerzas internas de ocupación. Durante la clausura del evento Venezuela Digital 2017, que se realizó en la Plaza Bicentenario, en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado aprobó 500 millones de bolívares y 400 mil dólares para la creación de Observatorio Nacional de Medios Digitales, con el objetivo de que sea un centro de producción y de trabajo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Un total de actas oficiales procesadas, 38.653 actas de 41.042, que corresponden al 94,18% hasta este momento, con los siguientes resultados. El binomio Lenín Moreno, Jorge Glass, con el 51,07%, es decir, 4.823.513 votos. Y el binomio Guillermo Lasso, Andrés Páez, con el 48,93%, es decir, 4.621.654 votos. Ecuador ha dado muestras al mundo de participación y democracia. Respetar los resultados es el respeto a cada ciudadana y ciudadano que acudió a las urnas en forma libre y democrática. Las organizaciones políticas han tenido todas las facilidades para realizar el control político mediante sus delegados en todas las juntas receptoras del voto. Ecuador merece la responsabilidad ética de sus actores políticos de reconocer la decisión democrática del pueblo en las urnas. El pueblo se pronunció en paz y respetando el orden público. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó este domingo al recién presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, quien se alzó como ganador de las elecciones generales, alcanzando una victoria heroica. A través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el jefe de Estado extendió sus felicitaciones al pueblo ecuatoriano por el triunfo de la Revolución Ciudadana. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Por otro lado, el jefe de Estado manifestó este domingo su agradecimiento al Papa Francisco por su mensaje en favor de la paz en la patria bolivariana. De acuerdo con la agencia EFE, la máxima autoridad del Vaticano sigue atento a la situación del país suramericano e hizo un llamado a buscar soluciones políticas a la coyuntura nacional. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Siguiendo los lineamientos del primer mandatario nacional, estiman distribuir 1,7 millones de kilos de pescado durante Semana Santa a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. La información la dio a conocer este lunes el ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, almirante Gilberto Pinto Blanco, quien además destacó la incorporación del CLAP pesquero a programas de alimentación escolar. Estamos ahorita en una fase de prueba, estamos en una fase de prueba porque hemos incorporado el CLAP pesquero al programa de alimentación escolar, el PAE. Había una estrategia que nosotros, el presidente Nicolás Maduro, nos instruyó para que le hiciéramos un seguimiento, pero al corto plazo, ¿no?, con resultados, donde estamos interactuando con el ministro Elías Agua, con el Instituto Nacional de Nutrición, y eso contiene unos deditos de dorado, que puede ser cualquier otro tipo de pescado, donde aparece el contenido proteico. Cada cubito de eso tiene un peso de 40 gramos, que es la carga nutritiva estimada para un niño que tenga entre 10 y 12 años, ¿okay? Entonces, bueno, lo vamos a incorporar. Es un procesamiento sencillo, práctico, que va, por supuesto, a disminuir los costos. La Feria Socialista del Pescado y la Caravana de la Sardina son mecanismos directos de distribución implementados por el Gobierno Nacional para expender rubros del mar y río a precios justos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Estado Mayor de Caracas y Fundarte han preparado varias actividades para conmemorar el centenario del natalicio del cuatrista venezolano Freddy Reina, con distintas expresiones musicales en el Teatro Municipal de Caracas. La Escuela de Ballet y Música, que lleva su nombre, realizó este domingo una presentación en homenaje a su mentor, nacido un día como hoy en el año 1917. El presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, manifestó que con este evento se da inicio a una semana de actividades que incluirán conciertos y conversatorios para honrar el legado del artista considerado como uno de los talentos más prodigiosos de la música, de la pintura, de los títeres y juguetería. Son muchas, entre ellas el concierto de la orquesta típica que le estará rindiendo un homenaje a Freddy Reina acá mismo en el Teatro Municipal el día 9 de abril. La orquesta típica es una de las grandes, de los grandes espacios donde se ha acumulado y se ha defendido esa identidad sonora de nuestro país, y por eso ese concierto promete, y creo que bueno, es nuestro va a ser un placer tenerlos en el municipal, y va a ser un placer seguramente que este teatro se colme de gente para recordar al gran caraqueño, al gran maestro, al gran titiritero, músico, artista plástico, Freddy. 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Los jardines de PDVSA La Estancia se llenan de canto durante el mes de abril con la realización de una serie de conciertos en homenaje a la música latinoamericana. La programación especial denominada Voces y Música Latinoamericana inició este domingo con la presentación del cantante venezolano José Alejandro Paredes, quien instó a cuidar y respetar estos espacios que visualizan la cultura. Respetar los espacios, respetar los lugares que son para todos, ¿no? Lugares como este, como la estancia, donde se lleva a cabo un aporte tan importante para la cultura y una vitrina tan bonita para la gente que viene haciendo un trabajo artístico en Venezuela desde hace muchos años. Son lugares fundamentales y creo yo que si tenemos que tomar los espacios como las plazas, las avenidas, para regalarle algo a la gente, regalarle arte, regalarle poesía. La invitación es para toda la población capitalina que visite PDVSA La Estancia y disfrute de esta programación musical que se estará llevando a cabo todos los fines de semana del mes en curso. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Editorial El Perro y la Rana continúa ofreciendo herramientas para fortalecer el sector libro del país, por lo cual ofrece talleres de la palabra a la imagen, introducción al diseño editorial, el cual se realizará en 2 módulos. Las inscripciones para este taller formativo será hasta el próximo martes 11 de abril, teniendo una capacidad máxima de 20 personas por módulo. Las y los interesados deberán inscribir al correo electrónico serviciosediorialesperroyrana@gmail.com, donde tendrán la información y el formulario de inscripción y además orientaciones para realizar el pago correspondiente y formalizar la participación. 12:13. Y este lunes inicia la convocatoria para la inscripción del Premio Nacional de Cultura en homenaje al compositor y titiritero Freddy Reina, con motivo de su centenario, así lo informó el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez. Este premio convoca precisamente a artistas, artesanos, escultores, escultoras nacidos en Caracas o que lleven en Caracas residiendo más de 20 años. Y estos requisitos tienen que ver con el currículum de vida que cada uno de los cultores y escultoras ha acumulado en su experiencia como artistas, pero también como docentes. Lo que buscamos es el reconocimiento a la trayectoria, que va a tener una remuneración en metálico de 5 millones de bolívares. Ñáñez explicó que se evaluarán las categorías en pintura, música, títeres y artesanía lúdica. El galardón reconocerá la trayectoria de quienes han dedicado su vida al cultivo, desarrollo y custodia de la venezolanidad. Pintores, músicos, cuatristas, titiriteros y artesanos están llamados a participar de esta convocatoria que arranca hoy y se mantendrá abierta hasta el 3 de junio del año en curso. La entrega del premio se realizará durante la Semana de Caracas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar es el escenario donde inició el ciclo de presentaciones de la pieza teatral La Mancha de Don Quijote, de la agrupación de teatro universitario para niños El Chichón. La obra es una divertida versión de la clásica historia de Miguel de Cervantes, donde se muestra con toques de humor las diferentes aventuras, así lo indicó Eliezer Paredes, productor general. Bueno, yo soy Eliezer Paredes, productor y actor de la obra La Mancha de Don Quijote, que vamos a estar presentándonos en el Celar hasta el 23 de abril, todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde, con un costo de la boletería de 2.000 bolívares para todo el público. Así que tienen que asistir a la temporada de La Mancha de Don Quijote, una obra dirigida por Dewis Durán del Teatro Universitario para Niños El Chichón. La temporada de La Mancha de Don Quijote se llevará a cabo del 1 al 23 de abril, los días sábados y domingo a las 3 de la tarde respectivamente. 12:16. Titulares. Observatorio Nacional de Medios Digitales combatirá campañas mediáticas contra Venezuela. Ejecutivo aprobó recursos para la protección y conservación de parques nacionales. Hoy inicia convocatoria para el Premio a la Cultura Popular Freddy Reina. En PDVSA La Estancia realizarán tributo a la música latinoamericana en el mes de abril.